Hey, hey, hey, hey, hey. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ay caramba, menuda jamba. ¿Qué? Dicen que eres una guarra. No. En el sillón hasta las tantas. Sí. Gen, gen, guarra, perra, ANB, ganga, comando. Mi primo fumando ganja. Puf, puf. Te vende coca, guarra. Guarrilla. Nena, muévelo, ANB, polo con. Puta, muévelo. Sí. Gratis no chollo, con Leo da Leo, ¿eh? Original en el poleo, ¿eh? Dámelo, fuerte, rápido, lento, dímelo nena, tengo mucho dinero, mucho. Tengo mucho dinero, no tanto. Todo para gastar contigo, mero mero, contigo. Dámelo el primero, puta mira cómo lo hago, el primero en el juego. Energeti, créemelo.